que la malas ha perdido. Mi barca no tiene vela, que la malas ha perdido, y yo ponerle quisiera volante de mi vestido. Cruzando la mar serena, ya se van los marineros. Cruzando la mar serena, y al ir cerca yo más quiero, me quedo muerta de pena, y al ir cerca yo más quiero. Me quedo muerta de pena de levante a la isla de San Fernando. Las salinas del puerto van derramando niño, van derramando de levante a la isla de San Fernando.